para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Cocina Fusión de TVN ya tiene fecha de estreno. Este jueves 5 de marzo, después de 24 horas central, llega a las pantallas Cocina Fusión, Plato Perfecto, Pareja Imperfecta, que estará bajo la conducción de Karen Duggenweiler y pondrá a prueba las habilidades culinarias de 6 rostros nacionales por capítulo. Los participantes estarán bajo la supervisión de los chefs Tomás Olivera, Matthew Michel y Juan Manuel Pena Pasaro. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.